oculto. Cine de acá, cine de allá. Cine. En la tarde sí que no es poco. Ya estamos en comunicación telefónica con Nico Batle, que hoy nos va a hablar de Liniers, el trazo simple de las cosas. Nico, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Me estaba comentando recién la productora de lo que ibas a hablar. Disculpa la ignorancia, pero no conozco. Debería, ¿no?, conocerlo. Bueno, tal vez el documental, que vale la pena, porque realmente es un excelente documental. La oportunidad de verlo hace muy poquito y realmente vale la pena. Básicamente el documental seguramente lo que haga es hacernos como espectadores conocer un poco más la figura de Liniers, que es un dibujante argentino, básicamente historietas, caricaturas, autor de, por ejemplo, Macanudo, de Pingüino. Si uno abre la tapa de la contratapa de La Nación, va a ver que todos los días hay una tira de Liniers, particularmente en general del personaje de Macanudo, que es un personaje muy lindo. Una vaca cinéfila también es otro de los personajes de Liniers. Y bueno, este documental, que se llama Liniers, el trazo simple de las cosas, realmente es una película documental muy linda, muy interesante, por un lado porque rescata un personaje que realmente vale la pena, que es este historietista muy, muy destacado. Y por otro lado, digamos, es muy interesante el documental porque es un poco un documental cuyo conflicto es que quien es objeto del documental, o sujeto del documental, para decirlo de alguna forma, o sea, el propio Liniers, siente todo el tiempo que no merece una película. Que la verdad que dice todo el tiempo, la verdad que no sé si habría que hacer un documental sobre mí, ¿no? No me parece que mi vida sea tan interesante, ¿no? Y un poco el conflicto del protagonista, que es la propia documentalista, Franca González, una documentalista muy reconocida que tiene nuestro país, muy reconocida aquí, también muy reconocida en Canadá, siempre tuvo su labor, su trabajo entre ambos países, y está como todo el tiempo la documentalista diciéndole, bueno, pero vamos a hacer una película, yo necesito que estés y que participes, y se ve toda esa especie de backstage y trasfondo del documental en la película. Y Liniers todo el tiempo diciendo, no, pero ¿te parece? Porque lo mío es dibujar, yo no sé si realmente vale la pena que hagamos una película. Bueno, el resultado de esa relación, que en realidad nació de casualidad o graciosamente, porque Franca González, la autora del documental, que como decía es una documentalista muy reconocida, y el propio Liniers compartieron en Canadá, en pleno invierno canadiense, una beca de fomento a las artes y tuvieron que compartir departamento. Entonces se vieron de alguna forma en el mismo espacio, tenían sí o sí que compartir la habitación y el departamento, y bueno, de alguna forma ahí surgió por parte de Franca González la idea de hacer una película sobre Liniers. Liniers estaba pintando, dibujando, y ella filmando un documental en el frío invierno canadiense, y ahí surgió la idea de hacer una película. Bueno, un poco Liniers a regañadientes aceptó la aventura, y bueno, y se ve un poco todo el tiempo en el documental la predisposición a medias, ¿no?, con dudas que tiene Liniers en el documental. ¿Y hay testimonios de hombres que lo tuvieron como influencia a Liniers? Hay algunos testimonios, pero básicamente, digamos, la relación principal, podríamos decir que es la relación de la propia documentalista, además matizado con una muy interesante voz en off, y la relación con el propio Liniers, que la verdad que es todo un personaje que vale la pena de alguna forma rescatar y poner en primer plano, este gran autor y artista argentino. Se ve además, por ejemplo, hay escenas muy curiosas de un trabajo artístico que hace Liniers en el marco de un festival de Kevin Johansen y de Nada, que aparecen también en la película. Bueno, él trabajando en su cotidianidad, en su estudio, etcétera. Así que, bueno, la verdad es digno de mención y de recomendación este muy interesante documental. Los que se acerquen a verlo en cine, la verdad que vale la pena. En este momento la película se puede ver en el Arte Cinema, ahí en Constitución, todos los días a las 17, de martes a viernes a las 17 y los domingos 17:30, y también los que estén más cerca del centro, en el espacio Inca Kilómetro 2, ahí en La Máscara, en la calle Piedras 736, todos los días a las 18 horas se puede ver la película, que seguramente el día de mañana estará en video y en la televisión por cable, pero creo que es una linda experiencia para verla en cine. La película está realmente muy bien, creo que va a ser uno de los mejores documentales del año, y vale la pena, bueno, en este momento de furia mundialística y televisiva, ¿por qué no hacerse un recreo para adentrarse en el mundo de la creación del cómic y de las historietas por parte de uno de los grandes referentes como es Liniers, ¿no? ¿Usted qué hace con este tema del Mundial? ¿Cierra persianas, puertas y se pone un DVD o mira los partidos? No, para nada, totalmente a full con trabajo, pero sí, obviamente miro los partidos de Argentina y trato de ver ahí también los por lo menos los partidos, digamos, de las selecciones más grandes, digamos. No voy a seguir la carrera de Honduras, por ejemplo, claro, en el Mundial, pero de los grandes candidatos sí, digo, uno va pispeando a ver cómo vienen para si en algún momento se enfrentan con Argentina, ¿no? Es que aparte la edición así rápida que tienen ahora en los Mundiales, hasta parece una película un partido, ¿vio? Le pasan cosas en cámara lenta. Sí. Y de hecho, bueno, la verdad hay que decirlo, está muy bien filmado este Mundial, ¿no? Ah, sí, digo, yo la verdad que no soy un... Sí, no, realmente hay una cámara desde helicóptero ahí cenital, que realmente está muy bien, una cámara en angular detrás de un arco que la verdad que también está, es muy interesante, bueno, las repeticiones, rápidamente generar las cámaras lentas como vos bien percibías. La verdad que está muy bien, digo, uno disfruta viendo la transmisión del Mundial y creo que está realmente muy muy bien filmado, ¿no? Cada vez se filma con más cámaras, con más precisión, con más cuidado. Tal vez uno, digamos, las cosas que no se pueden modificar son las cosas que tienen que ver con la naturaleza. O sea, tal vez el principal problema que tienen las transmisiones de fútbol es que, digo, hay sectores del campo que están en sombra y sectores del campo que están en sol, ¿no? Y ese es un problema que digo, por más de que tengamos cámaras HD y cámaras cada día mejores y con más tecnología y demás, pero la diferencia entre el sol y la sombra es algo que todavía las cámaras no pueden solucionar, y eso se ve, digamos, es uno, tal vez uno de los problemas más notorios cuando uno ve los partidos del Mundial, ¿no? Tiene que ir cambiando el diafragma ahí todo el tiempo la cámara, porque, bueno, hay sectores con sol y sectores con sombra, ¿no? Es como siempre cuando se dan clases, la primera clase de fotografía de una escuela de cine es preguntarle a un estudiante de fotografía si tiene a Pelé y tiene a Yuya, ¿para quién va a exponer, no? ¿Exponés para el negro o exponés para la rubia, digamos, ¿no? Bueno, esa es una dificultad que siempre va a tener la imagen audiovisual, ¿no? ¿Sabes que estuve viendo el ciclo de películas que está teniendo Alan Paulsen y Sat? No sé si el primer plano, una película sobre el conflicto palestino de una palestina, La sal en tu mar se llama, no sé si la viste. Ah, mira, no. Te la recomiendo. Sí, esta es una película de la que en algún momento debe haber hablado o nos va a hablar Nico. Seguramente. Bueno, ese es un excelente ciclo, ¿no? De primer plano, ¿no? Sí, primer plano. Bueno, además de la presentación, que siempre es muy acorde, en general el nivel de las películas es bárbaro, ¿no? Como también el ciclo de los sábados a la noche en idioma original de Canal 7. Es una garantía, ¿no? Digamos, si la película está ahí es porque hay un jurador, hay una elección consciente de elegir esa película y no otra. Digamos, son como espacios o ciclos en los cuales se puede confiar casi a ciegas. Lo mismo también, digo, si uno ve una película en encuentro, sí, ¿no? Dentro, digo, obviamente todos sabemos que en encuentro lo más común es ver series que en general son de media hora, etcétera. Pero digo, si uno ve un largometraje en encuentro, bueno, seguramente hay una decisión consciente, coherente y con una curaduría, digamos, bien hecha. Entonces, bueno, son garantías de que si uno ve un largo en esos ámbitos, seguramente sea una muy buena película, ¿no? Está claro. Nico, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Para, ¿cómo se llamaba el documental que tenemos que ir a ver? Liniers, El trazo simple de las cosas, de Franca González, verdaderamente muy recomendable para la audiencia. Hasta la semana que viene, Nico. Un abrazo grande. Como siempre, un gusto hablar con Nico Batle, un tipo que sabe muchísimo de cine. Son las 5 de la tarde, 52 minutos en la República Argentina. Estoy viendo el entrenamiento de la selección, tan relajadito los muchachos, ¿eh? Y juega Garcés, el único momento que juega Garcés. El otro día lo vieron, en un momento le hicieron un plano, estaba en el banco de los suplentes y estaban todos así nerviosos, no sé qué, y Garcés estaba tirado para atrás, así como me voy a poner ahora, miren ustedes oyentes queridos, con las piernitas así, tranquilo, viste, como sabiendo que no iba a entrar, que tiene que pasar una catástrofe para que entre él. Ustedes la saben, esa versión de por qué Maradona lo llevó al Mundial. Hay una versión que dice que Maradona soñó que salía campeón del mundo y que del único jugador que se acuerda en ese sueño es de Garcés. Así que lo llevó a Garcés, que ya fue una sorpresa cuando ingresó en los 30. De la selección, más sorpresa fue cuando ingresó a los 23, y ahí cierra todo. La historia real es que Maradona se reunió con Mohamed, el turco Mohamed, y Mohamed le dijo, llévalo, que la verdad que para tenerlo en un grupo al Chino Garcés es un tipo bárbaro. Vamos a seguir con música en la radio de la Universidad de Buenos Aires. No se vayan, todavía nos queda una hora de programa. Noche vino el...